Concreteces. Concreteces es una colección de cosas que estoy intentando concretar. Bueno, básicamente es una colección de intentos de concretar algo. Concreteces son como puntos. Y quizás hago esto por un interés a... porque me despierta mucho interés lo concreto. Quizás porque... porque quizás sea lo contrario a mi naturaleza o como yo entiendo las cosas, que tiene más que ver con lo extenso y con el movimiento y con el cambio. Y por eso quizás me fascine lo concreto. Lo que sí veo es la positividad de lo concreto como... como algo... como un punto de anclaje donde... donde tomamos el riesgo de posicionarnos. Y donde de esta forma podemos recibir un feedback para nuestras siguientes acciones o viajes o no sé. Pero hay un punto muy negativo en concreteces también. Bueno, realmente no es negativo, pero casi triste, porque concreteces de alguna forma tiene una relación con lo muerto o con la muerte, con lo estático y con lo impermeable. Me gusta porque es un intento fallido de alguna forma. Es un intento intelectual de concretar algo que es inconcretable y que a la vez es súper concreto en cada una de nuestras mentes. No sé, me... tengo un poco de curiosidad por lo imperfectamente concretas que son nuestras mentes, con la necesidad de definir y de concretizar cada cosa que vemos, sentimos, pensamos. Bueno, más o menos esto. Supongo que tiene mucho que ver con el lenguaje, con la articulación del lenguaje. El lenguaje escrito como una gran concretez, porque se impregna, se imprime, se... Más o menos.